lo que usted pensaba hace un año? ¿Cómo? ¿Esto es lo que usted pensaba hace un año? No, no, digo, en ese momento yo me pareció bien la renuncia y sigo pensando que fue un gesto ético muy, muy importante. Hoy tal vez a la distancia pienso que sería importante haber tenido otro papel como partido de la coalición y haber discutido más y haber peleado más nuestra posición dentro del gobierno, porque indudablemente De la Rúa nos ha ignorado todo el tiempo, no solo a nosotros como partido integrante de la coalición, sino también al Partido Radical. Claro, aliándose con Cavallo y rompiendo la alianza original. No, pero no es solo la alianza con Cavallo, ¿no? Es la influencia de Santibáñez, la influencia de sus hijos, la influencia, la poca disposición del presidente a respetar cómo había sido constituida la coalición, y creo que eso ha sido parte del estrepitoso fracaso del gobierno, ¿no? ¿Y ahora están pensando en irse institucionalmente del gobierno, el frepaso como partido? De hecho, lo que estamos haciendo, o sea, obviamente, no voy a decir ninguna novedad, sí. La crisis de la alianza impactó fuertemente en el frepaso, muchos de sus militantes pasaron a constituirse en militantes de otras fuerzas políticas, y habemos un grupo grande de diputados nacionales y de funcionarios nacionales y de dirigentes del FREPASO de todo el país que estamos discutiendo cómo refundamos nuestra fuerza política y cómo podemos recrear programáticamente las posibilidades de salida del país. Y obviamente no estamos dispuestos, así como no lo hicimos con la ley de déficit cero, a apoyar ninguna de las medidas más antipopulares que pueda haber y que son las únicas que surgen del gobierno nacional. O sea que, ¿cuánto tiempo pasa entre que nos vayamos o no nos vayamos? Me parece que no es tan significativo como la voluntad de realmente cumplir con lo que habíamos prometido, ¿no? Sí. Que ha sido tan devastado por este gobierno. Usted no, estamos hablando con Irma Parentela. No, no lo escucho bien, ¿eh? Decía a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Irma Parentela, que es diputada nacional por el FREPASO. Irma, ¿no le parece un poco tarde la decisión del FREPASO? ¿No? ¿Eso no afectó ya y seriamente la credibilidad en el FREPASO? No hay duda de que nosotros hemos sufrido un deterioro enorme con esta situación. Creo que en muchos de los dirigentes del FREPASO pesó mucho más la responsabilidad de haber convocado a construir la alianza, a votar la alianza, a participar de este proyecto y hacernos cargo de lo que habíamos convocado a los argentinos. Entonces, en vez de privilegiar la situación del FREPASO, privilegiamos la posibilidad de ver si podíamos remontar de alguna manera el fracaso de este gobierno. Bueno, indudablemente eso no lo pudimos hacer, y eso ha mellado nuestras posibilidades como fuerza política, pero bueno, lo que estamos debatiendo es cómo nos rearmamos los dirigentes y militantes que no hemos cambiado de bando, que no hemos cambiado de bando en el sentido de pensar la posibilidad de un cambio, y cómo nos agrupamos con otras fuerzas políticas que también proponen lo mismo. Creo que la situación de la Argentina no es solo difícil para el FREPASO, sino para todos los partidos políticos, ¿no? Dentro de pocos días, supuestamente, porque esto tiene sus idas y vueltas, el Congreso tiene que tratar el nuevo presupuesto, ¿no? Así es. Y ahí va a ser un momento de ruptura muy grande, ¿no? Que lo que han mandado es una farsa, no es un presupuesto, ¿no? Y bueno, ahí tendremos una de las batallas que tuvimos ya el año pasado en nuestro sector político. El diputado Vitar tuvo ahí una función muy importante, diputado por Tucumán, discutiendo el presupuesto que había mandado en ese momento Machinea y que pudimos revertir. Seguramente este año va a ser mucho, mucho más difícil. Pero yo creo que tenemos que debatir muy fuertemente, porque el camino hasta ahora recorrido nos ha dado simplemente fracasos y más desocupación, más dificultades para la gente. Si a esto le unimos ahora la terrible crisis internacional, bueno, el panorama es muy desalentador. Entonces creo que tenemos que hacer todo lo posible como para que el perjuicio no siga cayendo sobre los sectores más desprotegidos, ¿no? Brevemente, si se puede, Irma, y la aprovecho, la voy a cambiar de tema. ¿Cómo le llegó la noticia de los primeros bombardeos norteamericanos? Mal, muy mal, porque me parece que el mundo, en vez de poner el acento sobre las dificultades, sobre la enorme cantidad de chicos que mueren en el mundo por una pobreza extrema, sin ver claramente, antes de iniciar una guerra, cómo podemos resolver pacíficamente, nuevamente nos vemos comprometidos en algo que va a ser muy difícil de sobrellevar, que va a traer más violencia y más violencia y más pobreza. Le digo que para mí fue desde el día que sucedieron los atentados, siempre intenté o me esperancé en la posibilidad esta de que no empezara la guerra. Pensé que iba a haber otra posibilidad, pero bueno, ayer a la tarde, cuando empecé a ver las imágenes, la verdad que me preocupa mucho la idea, me preocupa mucho la situación. Y bueno, uno ya sabe que no tiene cómo lograr más seguridad ni cómo poder poner en primer lugar lo que es primero, que es la defensa de la vida. Claro, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice Irma, tampoco coincide entonces con la posición del gobierno argentino de alineamiento directo, digamos, con Estados Unidos. No, para nada. Creo que una cosa es, nosotros deberíamos proteger, ¿no?, cuando hay una amenaza permanentemente en nuestras fronteras, luchar contra el terrorismo, luchar contra las grandes estafas que hay con el lavado de dinero, con el tráfico de drogas, pero eso es una tarea permanente. Lo que no comparto para nada es que Argentina se comprometa en una guerra, ni Argentina ni el resto del mundo, pero bueno, en lo que a nosotros hace no lo comparto. Y me parece que, bueno, que en el Congreso, por mi parte, no voy a apoyar ninguna medida descabellada en este sentido, ¿no? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Hoy día feriado. En telefónica con Raúl Alconada Sempé. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sempé? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Preocupado con esto de que se mata con el corazón. es como complicado para nosotros, ¿no? Imagínense. No, también lo hemos hecho, ¿no? Exactamente. Creo que muchas veces en la historia nuestra hemos dicho que hemos matado por amor, ¿no? ¿Cuál es el análisis que usted hace de esta respuesta de los Estados Unidos a los atentados? Yo la divido. Por un lado, creo que el derecho a defenderse de nuevos ataques terroristas, de la inminencia de nuevos ataques, la necesidad de evitarlos por la metodología, ¿no es cierto?, empleada, que uno no puede esperar que el avión esté, ¿no es cierto?, a X metros de un edificio norteamericano para poder defenderse, sino que es razonable pensar que uno intenta evitar y prevenirlo. Ahí yo creo que existe el derecho a ejercer lo que se llama la legítima defensa. Ahora, otra cosa diferente es cuando, a partir de esto, que yo creo que tiene derecho, ¿no es cierto?, todo país a defenderse, intento utilizar el derecho ese para ir un poco más allá, ¿no es cierto? Sí, inclusive, bueno, ya se habla de muertes civiles, ¿no?, con los bombardeos del domingo y de ayer. El tema de la muerte de civiles en sí no es un hecho en sí mismo, ¿no es cierto?, no es grave en sí mismo. Muchas veces las muertes civiles son muertes involuntarias. El problema es que se justifique que yo estoy buscando determinado accionar para impedir que se puedan cometer nuevos atentados. Entonces, yo tengo un objetivo, ese objetivo militar, intento alcanzarlo sin víctimas civiles. Si hay víctimas civiles, con el menor cantidad posible. El problema es intentar explicar qué. Hasta ahora lo que uno ha visto, se han intentado atacar objetivos estratégicos, como son los aeropuertos, como son las unidades antiaéreas, ¿no es cierto?, que pueden existir en Afganistán, y lo que no llega uno a comprender es qué es lo que más pueden llegar a seguir atacando en Afganistán, ¿no es cierto? Alconada Sempé, es como que al principio de los ataques terroristas el gobierno estadounidense decía que su objetivo era esta persona Bin Laden. Después, con el correr de las semanas y con algunas informaciones que llegan hasta aquí, se da la sensación de que el objetivo parece ser hacer un golpe de Estado al régimen que gobierna en Afganistán. ¿Cómo se cruzan estas dos situaciones? No, pero incluso también si uno lee otros artículos periodísticos de hoy, ¿no es cierto? Sí. Cómo se está discutiendo de extender esto a otros gobiernos. También. A otros, ¿no es cierto?, países. Y hay un artículo de un periodista, no sé, porque no lo reconozco, a lo mejor soy una bestia y es un hombre importante. Hay un artículo en La Nación de hoy, traducido del New York Times, que realmente es horroroso. Coloca en un pie de igualdad al terrorismo internacional con la OLP. Uh-huh. Y también, ya que estamos en la zona, avanzamos también sobre Saddam Hussein. Claro. Entonces, yo no es que respalde el régimen antidemocrático de Saddam Hussein, pero también antidemocrático es el régimen de Pakistán, uh-huh, que lo estoy incorporando como socio privilegiado en una lucha por la libertad duradera. Entonces, ¿esto qué puede implicar? ¿Un montón de derrocamientos de gobiernos en distintos países? Confío que no. Sí, confío en que pasado, ¿no es cierto?, estos primeros momentos, haya una mayor sensatez, que exista realmente una búsqueda específica de lo que es el accionar terrorista para ser eficaces y eficientes en su prevención y en su erradicación, pues creo que en eso sí tenemos que tener, ¿no es cierto?, un compromiso todos, pero no utilizar esto como excusa para avanzar, para destituir gobiernos o regímenes que no nos gusten. Mm-hmm. No, yo he leído también analistas norteamericanos que hablan de Colombia y de Cuba, inclusive, ¿no? Colombia no lo había leído, pero sí. Bueno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas están en la lista de organizaciones terroristas que difundió Estados Unidos. Claro, pero incluso fíjese, primero, bueno, por un lado Cuba. Me llega, ¿no es cierto?, a preocupar que el gobierno cubano lo hayan señalado en algún momento de la Casa Blanca como país que apoya a los grupos terroristas. Creo, uh-huh, que esto no se ajusta a la verdad, y además creo que implica un enorme riesgo de querer sacar beneficios colaterales de una lucha que estamos apoyando todos en contra del, uh-huh, terrorismo. Sí. Y después los de la FARC, lo que sí me llega a preocupar es un artículo de un tal Friedman, no Milton Friedman, de otro Friedman, sí, que escribe también en el New York Times hace unas dos semanas, donde plantea que hay que utilizar todo tipo de medios, incluidas a la FARC. Fíjese, uh-huh, que por un lado en Estados Unidos las sindican como grupo terrorista, sí, y por otro lado los mismos norteamericanos, o algunos de ellos, no tienen ningún inconveniente en utilizarlas si fueran útiles. Uh-huh. Así es cuando uno ve por qué en su momento lo utilizaron a Noriega en Panamá. Claro. O a Bin Laden. O a Bin Laden, o a Saddam Hussein, y a claro, tanto otro, a Pinochet y a Videla. Uh-huh. Exactamente. La famosa Guerra Fría. Alconada, ¿usted coincide con la postura de política exterior actual del gobierno argentino? Sí, sí, la acompaño. He sido informado por el canciller. Creo que estamos en la posición correcta. Primero, hemos buscado una posición prácticamente unánime de América Latina, que, uh-huh, creo que hoy existe, que es la que está señalada en los documentos de la OEA, incluida la propia reunión del TIAR, de cooperación, de involucramiento en todo lo que es la lucha en contra del terrorismo, porque hace, creo que, al interés nacional y al, uh-huh, interés regional, pero no involucrarnos en el uso de la fuerza participando con un contingente militar. ¿No es justo decir que en Estados Unidos hay organizaciones norteamericanas como la CIA, por ejemplo, son terroristas y que promovieron terrorismo de Estado en América Latina, por ejemplo? Yo creo que lo que casi todos los gobiernos o casi todos los países han tenido gobiernos que han utilizado el terrorismo como metodología política. Uh-huh. Los argentinos hemos padecido dictaduras militares que lo han hecho, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que ha habido administraciones de la CIA que han también recurrido al terrorismo. Por eso que yo creo que el compromiso de que se excluya al terrorismo como práctica política sería un paso importantísimo que todos tuviéramos que dar adelante, que no es suficiente, que además también tenemos que ir a las causas, ¿no es cierto?, que en algún momento originaron posiciones radicalizadas, uh-huh, sin llegar a reconocerles legitimidad a las posiciones radicalizadas, pero sí reconociendo legitimidad lo que es la búsqueda de la justicia. Yo creo que plantear que hay que eliminar a la OLP sin plantearse qué se hace con el pueblo palestino y con el derecho del pueblo palestino a ser una nación, creo que es una miopía absoluta. Uh-huh. Seguir negándose al derecho del Estado palestino a ser tal significa que sigo potenciando violencia en la región. Uh-huh. Sí, Alconada, ¿por qué hay que insistir con reflotar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que cuando se tuvo que utilizar en 1982 lo traicionó el propio Estados Unidos? Mire, yo era de la teoría que tenemos que replantear un esquema regional y más importante subregional que hacen a nuestra seguridad. Todavía no se ha podido avanzar, siempre ha faltado un consenso, era un país u otro país. Hoy por hoy lo que sigue existiendo, porque es un tratado que está, no es cierto, vigente, es el TIAR. Creo que simplemente fue una suerte de maniobra política diplomática que creo que fue razonablemente inteligente, que la tuvo Brasil, que es la de decir, señor, ha sido agredido Estados Unidos, es un país del continente que está dentro de este tratado, somos solidarios ante este ataque con los Estados Unidos. Eso ahora, bueno, pero en el 82, ¿por qué no? Pero eso es un cargo que le podemos hacer al gobierno de los Estados Unidos, que yo también se lo hago, pero no porque Estados Unidos dejó no ser donde cumplir, yo puedo dejar de ver que fue un ataque el que recibió Estados Unidos. No, pero simboliza algo, representa algo, la actitud del 82 y la actual, digamos, ¿no? A mí, ya a esta altura, me sigue significando lo mismo que en el 82. Yo condené la guerra que hizo la dictadura militar, porque consideraba que era una enorme contradicción el haber desconocido la soberanía popular y haber ido a una guerra por la soberanía nacional, que es una derivación de la otra. Condené esa guerra y también condené, obviamente, el uso de la fuerza británica por la prepotencia que implicaba y porque asesinaba a argentinos, y el apoyo de Estados Unidos. De ahí nunca me ha cambiado nada. Es decir, creo que Estados Unidos utiliza los mecanismos que le vienen a él, ¿no es cierto?, al interés de él. Y al interés nuestro está en tratar de crear los mecanismos que preserven nuestros intereses. En el tema del terrorismo, lo que me interesa es una posición institucional. Entonces, como yo no puedo permanecer indiferente frente al terrorismo, porque también me agravia a mí y nos agravió, ¿no es cierto? Nos colocó una bomba en la embajada israelí en Buenos Aires y una bomba en la AMIA. Sí. Entonces, como no puedo permanecer indiferente, pretendo que la lucha sea institucional. Y pretendo que, como institucionalmente lo que me ata dentro del continente es el TIAR, me agarro de eso, para no tener que ir como furgón de cola en algo que no sea institucional. Esa yo creo que fue la intención de Brasil, acompañada por la Argentina, de convocar al TIAR. Claro, pero no puede caber una posición independiente de América Latina y de la Argentina, y de la Argentina en particular. De hecho la hay, porque nosotros no estamos formando el contingente militar que ha iniciado actividades el pasado domingo. Fíjese que está Canadá, que no es miembro del TIAR, que no es miembro del TIAR, está Francia, Alemania, Gran Bretaña y Australia, y no hay ningún país latinoamericano. No quería decir si Estados Unidos lo pide, lo va a tener. No creo. Si Bush se lo pide a De la Rúa, le pide naves. Espero que no. ¿No? Espero que no cometamos el mismo error que cometió Menem. Uh-huh. Por eso que yo saludo que el presidente De la Rúa se haya entrevistado con el presidente Cardoso para coordinar políticas regionales, y no como en el 91, que nos aislamos del resto de Latinoamérica y fuimos solos detrás de Estados Unidos, ¿no? Alconada, una última pregunta. Antes usted nos había dicho que esperaba que esta guerra no se convierta en un montón de golpes de Estado contra diferentes regímenes políticos en el mundo. Pero puede suceder que después de un hecho así fuerte como era el de Estados Unidos, con bombardeos y espectacularización de la historia militar, con el tiempo esto sí se traslade a guerras de baja intensidad en diferentes países. Mire, es posible. No. Usted creo que está apuntando a Colombia, ¿no? No, pero... a varios países del mundo. La vocación de injerencia en asuntos internos de terceros estados. En aquellos lugares que hay algún interés estratégico de Estados Unidos, lamentablemente creo que es un dato permanente. Que creo que que las naciones como la Argentina, de desarrollo relativo, tenemos que hacer todo lo posible para preservar que esa injerencia no se extienda. Empezando, obviamente, por nuestro propio país. Claro. Y por la región. Y después, obviamente, intentar tener un orden internacional que preserve a todos. Pero como dato de la realidad hoy, yo diría que es un dato con cierta permanencia que vamos a tener, que es la injerencia en todos aquellos países donde hay un interés estratégico. Estados Unidos tiene una vocación, igual que también Gran Bretaña, ¿no es cierto? O China, o también la ex Unión Soviética, hoy Federación Rusa. Claro. En todo lo que es el ámbito de Europa Central, Rusia tiene una presencia activa. Y China la tienen todos los países de allá, ¿no es cierto?, en el este. Uh-huh. Eso yo creo que es una realidad. Y fomentan, apoyan, y lamentablemente muchas veces apoyan a elementos, a grupos, les dan instrumentos que después se vuelven en contra de ellos mismos, como estamos viendo en estos días, ¿no? Raúl Alconada Sempe, secretario de Relaciones Internacionales de la Unión Cívica Radical, gracias por la comunicación. ¿Qué opinión tuvo o tiene de alguna de las palabras que virtió Fidel Castro? ¿Qué tal, Zamora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Pudo leer el mensaje de Castro, la entrevista a Castro? Sí, la leí, sí. ¿Qué le pareció? Comparto la descripción que hace. Algunas cosas con una precisión que, al contrario de lo que dice con tanta superficialidad Bailac, en relación a que Fidel Castro, como está muy lejos, desconoce la realidad argentina, la describe como si la estuviera viviendo, como si estuviera viviendo acá. Dice algunas cosas muy importantes, a mi modo de ver, una es todo este tema de sin recordar exactamente sus palabras, pero que se puede morir de muerte súbita o puede haber una agonía, y que en realidad a la Argentina como país independiente, como pueblo soberano, se lo estamos dando de a poco, ¿no? Como en cuanto a que prácticamente estamos desapareciendo como país independiente, y todo el tema de que vamos a terminar anexados por los Estados Unidos no es una cosa una frase más. Bueno, yo creo realmente, sí, porque si pensamos en el ALCA, pensamos en las negociaciones de la deuda externa, pensamos en las imposiciones o extorsiones en los temas militares, pensamos en las prácticas de los recientes del operativo Cabañas 2000 y 2001, el último en Salta, de marines norteamericanos, practicando cómo recuperar un pueblo o una localidad tomada por la población, estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Sí. Me parece realmente, las comparto plenamente, y además de compartirla, porque yo creo que no debemos limitarnos a describir, ¿no es cierto? Sí. Esa realidad es una alerta, es una preocupación, es a ver qué hacemos, porque estamos peleando por algo muy importante, si queremos existir como país o no. Además, vendría a ser como unas declaraciones complementarias de aquellas que hace un par de meses largos dijo sobre el gobierno argentino, que era la mebota ya. Bueno, claro, él lo vuelve a tocar ese tema al pasar, diciendo que bueno, que no quiere meterse en un nuevo conflicto diplomático, cuando se refiere al presidente de México. Uh-huh. Que le preguntan por el una referencia al gobierno mexicano, y él dice, bueno, ya me metí en un conflicto diplomático por haberme dicho lo de la mebota en relación al gobierno argentino, así que no quiero, creo que es en un párrafo así, pero bueno, efectivamente el gobierno argentino, nosotros tuvimos 30, 40 días durante agosto, creo que fue, o julio-agosto, donde Marx, el segundo de Caballo, negociaba en Estados Unidos, más que negociaba, le daba información, datos técnicos a Estados Unidos de la economía argentina, para ver que Estados Unidos qué decidía, si empujaba una devaluación, si empujaba una dolarización, si reprogramaba la deuda, qué hacía Estados Unidos con nuestro país. Uh-huh. Bueno, y toda la dirigencia política argentina, o sea, la enorme mayoría, la que están en las instituciones, el gobernador, el presidente, los ministros, todos asistiendo e implorando que la decisión de los Estados Unidos no fuera tan perjudicial para la Argentina dentro de todos los males que podían venir de allí. O sea, bueno, si eso no es un país que está desapareciendo como una entidad independiente, que habría que preguntarse entonces qué es desaparecer, ¿no? Zamora, ¿le parece que con los últimos años del gobierno de Menem y con el gobierno de la Alianza, teniendo en cuenta el voto negativo de la Argentina en cuestión de derechos humanos, de condena contra Cuba, ¿cambiaron un poco las relaciones entre Argentina y Cuba? ¿Se endurecieron un poco? ¿Endurecieron? Sí. Bueno, yo creo que ya con el menemismo, creo que se venía de muy muy malas relaciones, ¿no? Es decir, todas las relaciones carnales que estableció Menem Ditela ya habían establecido una prioridad, no porque el gobierno anterior de Alfonsín fuera antiimperialista, es evidente que se fue acentuando una posición de sometimiento a los Estados Unidos a partir de la década a fines del 80 y se acentuó en el 90 y ahora con De la Rúa no cambió en absoluto, cambió un poco las palabras. Además, como hay una presión, Rodríguez Marini como canciller es alguien más ya haciendo un análisis fino, está más vinculado a Europa. Entonces, ahí hay toda una pelea por las inversiones europeas en Argentina y las inversiones norteamericanas y quién se queda con un pedazo mayor de la torta, pero no pasa más que de eso, las que explican un poco las peleas de Cavallo y Rodríguez Gavarini, pero no están peleando ninguno por un país independiente. Entonces, yo creo que no, las relaciones con Cuba se agravan día a día, porque en realidad, como no hay ahí una actitud de solidaridad con un pueblo que está resistiendo con heroísmo una agresión continua por parte de la principal potencia política, económica y militar del mundo, esto se ha expresado en esos votos repudiables e indignos en la Comisión de Derechos Humanos, llamada Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y el último tema es el tema de alineamiento incondicional frente a la nueva agresión norteamericana, ahora contra el pueblo afgano, ¿no? Que nuevamente el gobierno de la Rúa, un gobierno con el 4% de popularidad, el 4%, o sea que tiene un 96% que no lo respeta como presidente, no lo estima, decidió involucrarnos en algo tan grave, es decir, a toda la población sin ni siquiera consultarnos, y cuando en realidad las encuestas siempre son cuestionables o discutibles, pero todas las encuestas, no hubo disidencia en ese sentido, han expresado que el pueblo argentino no ve con simpatía involucrarse en ninguna aventura belicista detrás de los Estados Unidos. Así que, es evidente que toda esta política exterior no está respondiendo a un sentimiento mayoritario de la población. O sea, que no se da ninguna de las dos cosas. Ni es democrática, porque no responde a la mayoría, a lo que expresa la mayoría del pueblo argentino, que no ve esta política exterior, tampoco vio con simpatía, las encuestas todas también lo indicaban, el voto negativo en relación a Cuba. No es democrático, decía, y además no es lo que ni ética ni política ni culturalmente, como país que deberíamos buscar insertarnos en América Latina, abrirnos a una América Latina que busque su independencia como continente del dominio del imperio, no es tampoco lo que nos conviene. Así que ninguno de los dos aspectos es yo la verdad que es quizá el problema fundamental que debemos discutir en nuestro país como pueblo, como sociedad, es ese tema, es el tema de la independencia, el tema del dominio imperial en todos los ámbitos, cultural, desde ya político y económico, ahora empieza a ser también militar. Nunca se había visto esto de marines haciendo prácticas en nuestro territorio, porque mucho menos ya sin excusa, porque a veces inventan la excusa del narcotráfico o alguna cosa para decir que en realidad, pero acá sin excusa vinieron y operaron con las fuerzas, con el ejército argentino y ejércitos de Sudamérica, cómo recuperaban un pueblo donde su población habían destituido a las autoridades. Uh-huh. Así que es evidente que se están preparando para ver cómo reprimen futuras protestas. Zamora, me cambio un poquito el tema. ¿Qué, sí, cómo no. ¿qué cábalas tiene para el domingo? ¿Cábala? Sí. No tengo, no soy cabalero. No. Justamente estaba... Ningún rito que hay que cumplir, ¿no? No tengo esa cosa. Eso que se pone la misma campera de hace 20 años. No tengo esa. No, algo que haya usado en el 89. No, ¿cómo? Algo que haya usado en el 89. No, no, pero justamente esta mañana llevaba a mi hijo Sebastián a la escuela y le digo, che, porque por supuesto está deseando que termine la campaña, ¿no? Porque bueno, entre el laburo y la campaña lo he dejado un poquito entonces le digo, che, ¿me acompañás a votar? Mirá que voy temprano, ¿eh? Bueno, Marlo, sí, te acompaño. Digo, me tenés que votarte 6:30, porque yo me voy a votar a las 8. Dijo, y entonces ahí me acordé que los dos, tengo otro hijo de 19 años, sí. Mi chico mayor me había acompañado a votar en la elección del 89. Entonces sí, le dije, che, pero algo hay entonces. Mirá que Fernando, que es mi hijo mayor, me acompañó y me trajo suerte, ¿no? Entonces me dijo, bueno, yo te acompaño. Pero Zamora, no vaya a las 8 de la mañana, me lo van a enganchar de presidente de mesa. Ah, sí, puede ser, sí, porque parece que hay una escasez. Sí. Bueno. Le agradecemos mucho la comunicación. Contrario, agradeciendo yo, buen suerte, día, adiós. Gracias, buen día. Adiós, hasta luego. Chao. Hola, Alessandro, ¿qué tal? Alessandro, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Bueno, ¿cómo hace el primer análisis de la elección? Bueno, yo creo que hay que, desde mi punto de vista, reflejar cuáles son las conclusiones que, desde mi punto de vista, habría que dar. Yo creo que uno es una elección que refleja el profundo descontento de la gente. Uh-huh. Descontento de la gente en general con los partidos políticos, porque yo creo, y tiene razón la gente, no hemos logrado una solución básicamente a los problemas económicos y sociales del país, sino que se han ido agravando. Y en segundo lugar, creo que un descontento específicamente con el gobierno y con las fuerzas que más o menos representaban al gobierno, ¿no?, en esta elección. Yo creo que desconocer esta segunda parte, como el gobierno me parece que pretende hacerlo, creo que es un error muy, muy grave. Va a seguir profundizando el aislamiento del gobierno con la gente, ¿no? Yo creo que esas dos son las conclusiones de punto de vista más importante, que nos obligan a analizar con más detenimiento la realidad y hacer unas propuestas de cambio, porque yo creo que así no se puede seguir. ¿Cómo se recupera el voto de la gente que lo hizo en blanco, que lo hizo anulado o que directamente no fue a votar? Sí, yo creo que ese voto que ha sido muy importante, sobre todo en los grandes centros urbanos, ¿no? Porque uh-huh. en las provincias del interior, bien del interior, casi no se ha reflejado, pero los grandes centros urbanos sí. Y yo creo que más allá de que puede haber habido determinadas campañas orientadas a darle preponderancia o hacer mucha propaganda a ese voto, creo que está expresando una realidad. Yo creo que es casi toda la gente que se siente descontento, y usted me preguntaba cómo se logra cambiar. Yo creo que hay básicamente en la Argentina para mí un problema central, que es el problema económico, la recesión de más de 3 años largos, la caída de los puestos de empleo, y la gente ve que cada día en ese sentido estamos un poco peor. Y obviamente yo creo que hay muchas responsabilidades, pero la principal responsabilidad es de aquellos que gobiernan, que por lo general son los políticos, nosotros, y la gente se ha expresado de esa forma. A mí no me gusta, me parece peligroso a mediano plazo que esta tendencia se profundice. Yo creo que está bien como una señal clara de alerta de la sociedad, pero no es bueno que en una sociedad el 30, el 40 o el 50% de la gente no vote, claro, o vote expresiones, pues fíjese, en la elección de ayer, uno puede haber dicho, del espectro ideológico de derecha a izquierda estaban todos. Uh-huh. Y sin embargo hubo cerca de un 30% de la gente que no votó a ninguno de todos los que estábamos en la boleta, ¿no? Yo creo que es un dato a tener en cuenta. Yo, digamos, creo que una sociedad que en la vida política se divorcia tanto de la vida de los ciudadanos es muy, muy peligrosa, porque eso puede dar lugar a cualquier salida de tipo mesiánica. No digo por afuera de la política, aún por adentro de la política, ¿no? Uh-huh. ¿Es opositor ahora, Alessandro, usted? Yo creo que opositor oficialista, yo obviamente no comparto la política que el gobierno está llevando adelante, fundamentalmente en el área económica y en otras áreas, y creo que si el gobierno profundiza ese camino, nosotros vamos a tener que replantear cuál es el camino que vamos a hacer. Lo digo del Frepaso y lo digo aún desde la alianza. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hemos mantenido la alianza con una postura muy, muy crítica, exigiendo cambios. Ayer el senador electo Terraño fue claro en este sentido, ¿no? ¿Dónde fue el voto del Frepaso? Yo creo que gran parte del voto del Frepaso está en ese voto impugnado, blanco, y en una parte menor me parece que en el ARI o en el polo social. Pero creo que fundamentalmente me parece que no se ha sentido expresado por nosotros en la elección de ayer y está en ese lugar. Acá en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares como Neuquén, por ejemplo. ¿Qué va a pasar hasta el 10 de diciembre en las cámaras? ¿Cómo va a ser esa transición? Y no va a ser sencillo como no venía siendo sencillo los últimos meses en el Congreso de la Nación. Fundamentalmente acá por delante tenemos la sanción del presupuesto y este presupuesto tal cual ha sido enviado por el Poder Ejecutivo, está complicado. Nosotros consideramos que es absolutamente inviable. Así que ese me parece que va a ser el primer tema y no un tema menor de la Argentina, porque yo creo que va a reabrir, y está bien que así sea, un debate sobre una política económica que yo creo que esta política llamada de déficit cero no es de déficit cero, es un falso déficit cero, porque ¿qué es lo que se está haciendo? Tengo recursos hasta acá, pago hasta acá y dejo un montón de cosas afuera, aun cuando fueran funciones esenciales del Estado. Y eso me parece que no es el déficit cero, tiene que haber ingresos suficientes por lo menos para atender las actividades básicas del Estado. ¿Usted cree que el presupuesto se va a debatir y se va a tratar después del 10 de diciembre? Y yo todavía no lo sé, todavía no lo sé. Hoy es el primer día posterior a la elección, creo que cada fuerza política va a tener que hacer su análisis. ¿Y cree que debe ser así? ¿Si debe ser antes? Sí. Mire, no lo sé eso. Yo creo que lo ideal sería después, porque quizás refleje perfectamente cuál es quizás más acabadamente la última radiografía política y no la que hubo hace dos años, ¿no? Pero se verá en las próximas semanas en ambas cámaras eso, ¿no? Sí, veo que siempre se habla bastante de la legitimidad y la legalidad, ¿no? Usted como político, ¿siente esa falta de legitimidad cuando la gente vota en un, digamos, en un 50-60% de manera positiva? ¿Se siente como político esa falta de legitimidad? En parte sí, pero lucho para revertir eso porque creo que es muy grave y no es bueno para una sociedad donde la actividad política casi en general esté ilegitimada por la sociedad, ¿no? Porque yo lo he dicho, es más, yo hasta no quiero justificar, pero veo razonable ese voto y no he salido a combatirlo ni a castigarlo porque creo que expresa un momento particular y la responsabilidad pesa sobre nuestras espaldas, pero creo que está demostrando en la Argentina una falta de proyecto como país muy importante de los políticos, pero también de los sectores empresarios, de los sectores sociales, aún de los propios intelectuales que no abren caminos nuevos. Yo creo que hoy en la Argentina se expresa casi lo que está no me gusta, pero no hay un acuerdo y un consenso para ver hacia dónde hay que ir. Se sabe que es distinto a esto, pero me parece que falta poner encima de la mesa que es la otra cosa que se podría hacer, porque esto está bien que no satisface a la amplia mayoría y la hace vivir cada vez peor. ¿Vi el discurso de la Rúa anoche? No lo vi porque estaba en un canal de televisión donde no sé por qué no lo daba, entonces no lo pude ver. Algo sé, pero no lo vi concretamente. Es una última pregunta, ¿va a seguir al frente de la bancada de la Alianza en la Cámara? Mire, vamos a verlo, creo que decisiones en caliente, como se dice, no hay que tomar. Nosotros vamos a reunir primero al conjunto de los diputados del Frepaso, al partido en el orden nacional, y también lo haremos con la Unión Cívica Radical, que hasta ahora sigue siendo nuestro socio en la Alianza, pero nosotros creo que a partir de esto tenemos que exigir un cambio de conducta del gobierno rápido, si no me parece que es una experiencia que no tendría sentido prolongarla si no hay modificaciones. Diputado Darío Alessandro, muchas gracias por la comunicación. A usted y buen día. Que tenga buen día. Carlos Giordano, de Izquierda Unida, que fue electo diputado nacional por Izquierda Unida en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Giordano? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Se fue? No me escucha. Se perdió. Bueno. Izquierda Unida estamos bastante contento por la gran elección que ha hecho Izquierda Unida. Si quiere le paso algunos datos que tenemos. A ver. Bueno, Izquierda Unida ha sacado alrededor de 600.000 votos en todo el país, lo que lo hace la elección más grande de la conformación de Izquierda Unida, inclusive en el año 99, del año 89, que habíamos sacado 550.000 votos, o sea, estamos superando esa cantidad. Estaríamos incorporando 3 diputados nacionales y 2 diputados provinciales en la provincia de Buenos Aires y 2 diputados en Córdoba, ¿cierto? ¿Dos diputados nacionales en Córdoba? No, 2 diputados provinciales. Bien. Pero bueno, después con esos datos ya nos está dando que estaríamos incorporando concejales en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que alrededor de 8, más o menos. Y nos da, bueno, nos da una... Nosotros que un poco lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto? Que iba a haber un gran repudio al gobierno, a los candidatos de concretamente de la alianza. Sí. Ese repudio para nosotros fue extraordinario, ¿no? Porque nosotros, bueno, consideramos que el voto en blanco, el voto nulo, la abstención es parte de ese repudio, aunque no lo compartíamos, porque bueno, termina siempre por el sistema electoral nuestro beneficiando a los partidos tradicionales, ¿no? Pero creemos que era parte también del repudio generalizado de la población. Pero a su vez, consideramos que había una proporción muy grande de gente que estaba optando por una opción por la positiva, ¿no es cierto? Es decir, no solo se quedaba en el repudio, sino en una búsqueda de una nueva alternativa política que creemos, bueno, que se ha canalizado mayoritariamente por Izquierda Unida, y por eso nos ha permitido esta extraordinaria elección, ¿no? Hay, como siempre, sale en alguna página de los diarios de hoy el recuento que antes se hacía más o menos mentalmente de la casa de alguno de nosotros, pero que ahora ya lo hacen los diarios, sobre cuánto sacarían todos los votos de izquierda si estarían juntos. Digo, ¿es ocioso seguir haciendo esa pregunta? Yo creo que es necesaria porque es la misma pregunta que se viene haciendo Izquierda Unida en estos años. Es decir, yo creo que la unidad de la izquierda es una gran necesidad, no por los partidos que conformamos de Izquierda Unida, sino porque lo hace una realidad y una necesidad de la propia gente, la gente que reclama la unidad, que en un lugar de trabajo uno va en una escuela, a un hospital y demás, y la pregunta surge, bueno, ¿cuándo, por qué no se unen, no es cierto? Claro. Ahora, ante esa pregunta, Izquierda Unida está bien intentando de responderla por la positiva, tratando de trabajar por la unidad, porque usted sabrá que, bueno, es una necesidad la unidad de la izquierda, pero ya todo el mundo tiene que saber de que Izquierda Unida es un paso importante en la unidad, porque el hecho de haber conformado y haber mantenido a lo largo de estos años una alianza con los compañeros del Partido Comunista, entre el MCT, a quien yo represento, los compañeros de Convergencia Socialista, pero fundamentalmente con la figura de Patricia Walsh, que viene del campo de ser independiente, de los derechos, una luchadora de los derechos humanos, y viene con una tradición y un tronco de peronista de izquierda. Eso ya ahí nos demostró de que la gran tarea de la unidad entre los luchadores de la izquierda es una tarea posible si uno tiene claridad en que hay que marchar juntos con los puntos programáticos que comparte y, bueno, dejar para un segundo plano las diferencias que son legítimas, las mantenemos, las hacemos públicas en muchos casos, pero que, bueno, no, eso no es obstáculo, ¿no es cierto?, para la unidad. Así que Izquierda Unida siempre cuando, porque creemos inclusive que la gente, votando mayoritariamente a Izquierda Unida dentro de la izquierda, hace un reconocimiento, ¿no es cierto?, de que estamos por un buen camino en ese sentido. Ahora, el hecho de que nos permite a nosotros sacar más votos no quiere decir que nos vamos a encerrar y nos vamos a broquelar. Siempre utilizamos el respaldo popular que se ha transmitido en la zona en este momento, para seguir bregando por más unidad, para seguir llamando concretamente a los compañeros del Partido Obrero, a los compañeros del Partido del Perro Santillán y tantos otros con quienes compartimos luchas en común, y por supuesto otros tantos luchadores del campo social, a poder hacer una unidad completamente distinta, avanzar en ese sentido, y bueno, eso no lo vamos a abandonar para nada porque creemos que es una necesidad muy grande, ¿no? Giordano, durante la gobernación de Dualde, pasando específicamente a la provincia, durante la gobernación de Dualde hubo todo un aparataje montado para su campaña presidencial, donde estaba el famoso fondo del conurbano bonaerense, que se gastaban casi 1.000 millones de pesos por año en esa historia, que hubo todas unas denuncias de redes de corrupción, donde se involucraba la policía, se involucraban grupos de narcotráfico, un montón de sospechas dando vuelta por ahí. Finalmente la provincia de Buenos Aires cuando termina Dualde su gobernación, ahora con Rucauf, está en una situación económica desastrosa, donde los índices de desocupación son altísimos, donde están los parte de la provincia bajo del agua. ¿Cómo es que gana? Bueno, habría que comparar con las elecciones anteriores, ¿no? Yo no creo que una cosa es que haya ganado, digamos, ¿no es cierto?, el Dualde. Otra cosa es que haya sacado más votos que elecciones pasadas, ¿no? Eso es lo que queremos confirmar. Yo la verdad que no he podido hacer los números hasta este momento. ¿Haciendo comparativamente? Hacerlo comparativamente, claro, porque una cosa es que pueda haber encabezado, digamos, esta elección, pero otra cosa es, digamos, si ha sacado más votos o no que elecciones pasadas. Y lo otro que hay que ver también es los candidatos que le aportan al Partido Justicialista con listas de otros partidos, pero le también han aportado al PJ. Por ejemplo, en Córdoba, De La Sota tenía 6 listas de 6 partidos distintos que llamaban a votar a la primera, a la cabeza de la fórmula, por la fórmula De La Sota, y después, ¿no es cierto?, terminaban siendo, digamos, a candidato a diputado, bueno, en el último caso, a convencional y constituyente, por otro partido, ¿no? Entonces queremos hacer bien esa cuenta para ver. Ahora, yo creo que, no sé, ¿no?, pero, bueno, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, sí, que es el bastión peronista también de muchos años, ¿no es cierto? Es decir, no por casualidad la otra vez, bueno, perdió, ganó la Alianza en todos lados y perdió y ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que si uno lo ve un poco históricamente a lo que es hoy Dualde o el peronismo, a lo que ha sido el peronismo históricamente, nosotros vemos de que estos triunfos o estas elecciones le dan un pie de barro, es decir, porque no tienen solidez a la hora de poder capitalizar la voluntad de millones de personas, no solo con el voto, sino poderlos organizar, poderlos llevar un acto, ¿no es cierto?, poder organizar, bueno, lo que siempre fue el movimiento peronista. O sea que no, en eso no le vemos, digamos, una gran, digamos, performance. Notamos de que la gente sigue repudiando a los viejos políticos, estamos hablando de que entre Dualde y Alfonsín no han llegado, o habrán llegado, no sé, el 50% de los votos, es un 50% de la población. De un 50% que votó, ¿no? Claro, hay un 50%, claro, efectivamente, hay un 50% más, y por eso también hay que sacar esa cuenta, ¿no es cierto? Porque